Y Chus, ¿tienes padrino tú? Diu que... Sí, sí que tiene sí, padrino. Sí. Però no, padrino. No, no, que, no el que te presentó a... El dilluns de Pasqua... És dilluns sant, a més, o no? Tots els dilluns són sant. Ah, bueno, vale. De fet, cada dia de la setmana és sant. Vale. Perquè només doncs... per aixecar-te, no, al matí, i caminar... Jo crec que ja mos... has de donar gràcies a Déu. Jo, amb, doncs, clar, amb tots els respectes, crec que molt més important que tot això és que passat demà jugar al Barça la Champions. Això sí que és un tema... Passat demà, eh? Ojo, que, que tractarem profusament. Bueno, dit això... Estàs nerviós, eh? Jo tu ets un cagat, no?, d'aquests culers que... No, sempre perdent, sempre perdent. No, perdona, aquí... Qui és el tribunero aquí? El Gacitas. El Caquitas eres tu, el Caquitas eres tu, Armand. Sabeu, claro. Sabeu que esteu mentint. No. Va, anem, comencem. Tira, tira. Ah, bueno, recordem l'adreça. No. No, vinga. Processons. Història d'un drama. Us agraden les processons a vosaltres? Bueno, la que és xula és aquesta de l'Hospitalet, la dels 15+1, que és laica. És laica però porta una imatge de la Verge. No o del Crist, no, però, bueno, no sé. Sí. Bueno, però és de les més multitudinàries que hi ha a Espanya, la processó aquesta de l'Hospitalet de Llobregat. El nombre per això ja tiene su gracia, 15+1. Sí, està molt bé. D'altres processons no són tan multitudinàries. Els més veterans o que escolteu el programa segurament recordareu a la confraria de la Santa Pachorra, no? Els membres d'aquesta confraria, laica també, per cert, van fer la processó menys seguida de tota Espanya en cap participant. Ni una sola persona va anar a veure aquesta processó durant aquests dies de Setmana Santa. Parlem amb el seu organitzador, Juan Lee Hooker. Parlem amb l'organitzador de la processó de la Santa Pachorra. Ah, perquè soy Juan Lee Hooker. Claro. És un juego de palabras. Juan Lee Hooker, hola. Bum, bum, bum, bum. Buenas tardes. Día importante ayer, ¿no? ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Es el inicio de la Semana Santa. No, el inicio no, estamos en el final. Fue perdón, ayer cuando hizo la procesión. Es el final de la Semana Santa, una época que... nosotros hemos preparado con esmero durante todo el año y que en pocos días nos jugamos nuestro prestigio. He de decir que la procesión de ayer fue todo un éxito. Sí, la Santa Pachorra, vuestra cofradía, tiene una manera bastante curiosa de realizar las procesiones y que ahora, tot seguit, ens pasas a explicar. Yes it is. Nosotros lo hacemos desde casa, ¿no? Porque son tiempos de recogimiento y de reflexión. ¿Y qué mejor sitio para recogerse y reflexionarse que el sofá de casa o dentro de la bañera? Además, lo que dice el dicho, la procesión va por dentro. Pero dentro de la bañera con agua, ¿no? Claro que sí, con sales. De hecho, el tema de que lo hagamos en casa es debido también a que nos llevamos demasiado mal entre... ¿los miembros? Los miembros de la cofradía. Es más, déjeme añadir que hay bastante odio en el seno de la cofradía. Las reyertas a navajazos son el pan nuestro de cada día. Dánosle hoy y no deje para mañana, ¿no? O sea, que prefieren no reunirse el día de la procesión, ¿no? Es para no convertir el Domingo de Ramos en el Domingo Sangriento, en Sunday Bloody Sunday. Entonces, vamos a ver, se reúnen todos los miembros en una casa, ¿no? Para no... Yes, you are. No... no it is. No it is. No cada una en la suya. Y como usted ha dicho... ordene bien las palabras y ponga las comas donde tiene que ponerla y incorpórese. Levántese, saque pecho. Cada uno en su casa, y esto es muy importante, lo ha comentado ya usted antes, adelantándose al futuro, Dios en la de todos. Dios en la de todos, pero ustedes son una cofradía laica. Bueno, no tanto, ¿eh? Bueno, vamos a ver, entonces ustedes no se mueven de casa... ya será menos. Vamos a ver, ustedes no se mueven de casa... cada uno en su casa durante el momento de la procesión. ¿Te interesa, verdad, Nane? Estoy, me incorporo. Ahora. Pero yo he visto el flyer informativo, el folleto que me pasó precisamente el amigo Javier, y había un itinerario. Había un itinerario con un recorrido en la calle, no en la casa de nadie. I'm fine, thank you. Es verdad, porque empezaba en la Plaza Urquinaona de Barcelona, y desde allí la imagen de Nuestra Señora de Nuestra Señora bajaba por la Vía Layetana hasta llegar a la Barceloneta y allí era arrojada... al mar. Vamos a ver, pero vamos a ver, no acudió nadie a la cofradía. Nadie. Pero usted ha dicho, vamos a ver, entonces yo pregunto, si nadie acudió de la cofradía a la procesión, yo me pregunto, y conmigo millones de catalanes, ¿cómo llegó la imagen de Nuestra Señora al mar? Por taxis. Nosotros llamamos a un taxi que la recoge y la lleva hasta el mar y allí la lanza enfrente del club náutico, al agua. Si cae de cabeza, es un buen año. Si cae en bomba, buen año. ¿Cómo hay una imagen? Si cae de panza, mal año. Bueno, pero esto es muy frío. Quiero decir que un taxi se lleve la imagen y la tire al mar. No es tan frío como se imaginan, porque hay que pensar que le damos una cinta con saetas grabadas por nosotros al taxista. Son saetas llenas de odio, claro que sí. Entonces el taxista con esa cinta de casete va amenizando todo el recorrido y ambientándolo más en la Semana Santa. Una saeta llena de odio en vez de ya... ¡Ay! ¡Es! ¡Ay! Oiga, ¿cómo vive un miembro de la cofradía de la Santa Pachorra una procesión desde el sillón de casa? Cachofao, ¿eh? Muy cómodo, la verdad, y muy relajado. Además, es la única procesión del mundo que al mismo tiempo que practicas puedes ver la tele, puedes hacer una tortilla francesa, uh-huh, o puedes pasar la aspiradora por el piso, incluso te puedes hacer una hamburguesa de remolacha. Ah, qué susto me ha dado. Es la más práctica y la mejor. Se adapta al penitente del siglo XXI. Y también creo que han inventado una procesión individual. ¿Cómo funciona esto, ah, amigo? Ah, de eso estamos muy orgullosos. Yes, you are. Se trata de una imagen de Nuestra Señora, del tamaño de una Reagan Boy. Ah. Entonces tú te la metes en el bolsillo y haces tu procesión por donde tú quieras y cuando tú quieras. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo y con quien quiera? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo y con quien quiera? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo y con quien quiera? Ah, amigo, vale, es muy práctico. Aunque tú tengas la regla. O tu pareja. Es la procesión que le hemos llamado... De bolsillo, ¿no? De bolsillo, off back. Juan Lee Hooker. Boom, boom, boom, boom, boom. Miembro secretario de la cofradía de la Santa Pachorra. Muchísimas gracias. A ustedes por quererme como me quieren y a la cadena SER por apostar por nuevos talentos y nuevos formatos de radio. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a los especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Aquesta Setmana Santa planifiqueu els vostres desplaçaments i aconseguiu un 40% de descompte en el pagament de peatges aprofitant les hores vall. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Evitant les hores punta i desplaçant-vos en hores vall, gaudireu d'un 40% de descompte en els peatges si pagueu amb targeta o via T. És un missatge d'Autopistes a CESA OCAT. Sí, és un col·laborador que ve més aviat poquet per programa, però que quan ve jo crec que aixeca la moral i sobretot ensenya als pares i mares que ens estan escoltant a cuidar una mica millor dels seus nadons, dels seus fills i filles. Perquè ell és pediatra. I a més, professional. De los buenos. Bueno, yo cada vez salgo menos en vuestro programa. Será porque usted no quiere. No, esto es por culpa de mi presencia desagradable. Sí, porque sé. Pues sí. Nadie más es culpable que es allí, pero este desgraciado que estáis vosotros allí hablando. Tampoco sé. Es el mejor pediatra de todo el Vallés. De todo el Vallés. Mi consulta está repleta de chavales, de tíos que tienen chiquirritines. Los padres. Claro, es que usted es pediatra. Si no van ahí padres con chiquirritines, ya me dirá. ¡Al lío! No de, vamos. No de opciones en la mesa. Exacto. Bueno, la mano dura es la manera más rápida y eficaz de educar a un chiquirritín. Bueno, últimamente están proliferando muchos métodos pseudocientíficos para educar a nuestros hijos como si fuéramos inútiles, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Estamos de acuerdo o no? No, hombre, ayudan, pero... Métodos para dormirlos, para hablarles, para darles de comer, hasta para limpiarles el culete. Hay un método científico. Necesitamos supernanis y estibiles para todo. ¡Para todo! ¿Eh? Claro. ¡Para todo! Y oiga, y hace años no había ni estibillos ni supernanis. Y mira que los fanos crecíamos. Mira, nanes. ¡No sabemos ser padres! Mira, nanes de la Primera Guerra Mundial. Mira que bien ha crecido. ¿Cómo hacían los neandertales? ¿Eh? Ah, amigo. ¿Cómo hacían? ¿Cómo las hombres? ¿Eh? Bueno, aquí entro yo, Massimiliano Cosino. Vale. Licenciado en Historia del Arte y con más de 20 años me dedico al mundo de la pediatría. Esto normalmente lo tiene que decir otra gente, ¿no? Sí, sí, lo tenía pensado. Es que ahora me acordaba que esto lo tenía que decir una chica. Ah, ve. Y ahora no cuadra, ¿no? Sí, hubiera quedado más igual, vestido, no importa, más vestido. Dese usted flores, no importa. Bueno, mira, que mira. Soy la persona indicada para cuidar de los niños. El problema, sobre todo padres y mamis que estáis escuchándolo, es que estamos otorgando a los niños un poder que no tienen. Los niños te engañan, te manipulan, haces lo que quieren y te dominan. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, parecen como si fuera el mariscal Rommel o Einstein jugando a la brisca. Sí, la verdad es que les otorgamos, como usted dice, un poder mental, unas facultades intelectuales que no pueden tener. Pero ojito, ojito, porque sé que lo tienen. Lo retiro. ¿Vale? Vamos a tener cuidado con estas criaturas perversas, que las carga el diablo a los niños. Sin hablar... Usted odia a los niños, ¿no? ¿Cómo es que escogió pediatría? Porque es la única forma de ser un buen pediatra. Y de combatirlos, ¿no? Odiando a los niños. Ajá. Un buen médico odia a los pacientes. Un buen pediatra odia a los niños. Un veterinario se... odia a los animales. Odia a los animales. Un delantero centro, ¿qué tiene que hacer? Odiar al portero. Si el delantero centro ama al portero, no le va a marcar ningún gol. Claro. ¿Entiendes lo que quiero? Claro. Tenemos de marcar un gol a los críos. Y el mecánico odia al cliente. Eso siempre. Eso sí que está demostrado. Se mete esos sablazos, claro. Bueno, hemos de tener cuidado con los chiquilines. Doctora Sonsoles Churruca. Sí, hola. Diga que es verdad todo lo que he dicho. Es cierto todo lo que diga este hombre a partir de ahora y hasta final, es verdad, y no tengo nada más que decir. La doctora no va a hablar nada más, pero sí este individuo que me tradió. Roger, buenas. Hola. Hola. Mm. Tú eres padre, ¿verdad? Te lo juro. ¿Y tu hijo te manipuló? Hasta límites no escritos, más sí. Explica a todo el mundo lo que hizo tu hijo. Pues mi hijo me engatusó para que invirtiera todos mis dineros en supuestas empresas de internet. Ya sabe, la burbuja tecnológica. Una burbuja que hizo bluff. Hizo bluff. Y hizo bluff. Y me quedé sin nada. Cuenta aquí al Chus, que está aplaudiendo. El Chus, ¿Qué edad tiene tu hijo? Y ahora no te puedo ver, Chus, porque no me dan los cascos. Pero bueno, hizo mi hijo hace 6 meses, hizo el martes pasado 6 meses. ¡6 meses! Mm-hmm. Hace 6 meses su hijo hizo 6 meses. O sea, tiene 12 meses. Es como la canción de Serrafa Vintage que tiene Vintage. Mm-hmm. Bueno, pero claro, como no vas a confiar en tu propio hijo, si es tu sangre, si es tu genes. Me decía entonces mi hijo, firma aquí, papá, que en 2 meses triplicas ingresos. Si tu hijo te viene, tú estás haciendo cosas, ¿no? Con la mujer, y te llama a la puerta y te dice, papá, ven aquí. Firma aquí que triplicas tus ingresos. Claro, no vas a dejar a la mujer ahí sin tu firma y hasta. Tú firmas. Tú firmas. ¿Eso te decía tu hijo, Roger? ¿Eso te decía tu hijo con 6 meses? Bueno, lo que pasa es que me lo decía a su manera, que no es la nuestra, ni la tuya, ni la mía, ni la de este que está aquí al lado. Me decía... ¿Tú lo entiendes, no? Lloriqueando, balbuceando. Yo lo entiendo porque es mi hijo, no riendo. Entonces, poco a poco vas cayendo en sus redes y acabas firmando lo que sea. Claro. Ojalá Dios nuestro Señor me llamara como Abraham para dar rienda suelta a mi venganza. Es que hasta el ¿Está pelo. Don Defensor por aquí? No está. No vendrá. Con tan solo 1 mes y medio hemos de decir que tienen un poder manipulador del nivel de Einstein. Eso se ha demostrado. Lo demostró Stevie. Jugando a la brisca. Yo digo Stevie. Roger. ¿Qué? Gracias. Y nada, suerte. ¿Eh? Eso es la moraleja. ¿Se ha acabado? Se ha acabado ya. Eso es lo que yo... Pero si aquí pone... ¡Mi diagnóstico es! Aquí había una frase más bonita que decía... No hay que subestimar el poder de estos mocosos. Eso lo... Vale, esto me reconforta mucho más. Vale, pues dígalo. No hay que subestimar el poder de estos mocosos. Gracias, Roger. Adiós. Bueno, ya para acabar, si me dejáis, tengo una carta de una amiga del programa, Georgina, que nos escribe desde un pueblo feísimo para decir que en su casa... Que son muy felices desde que nació su princesita, ¿vale? Que es la luz que ilumina nuestro hogar y demás vainas que no interesan a nadie, la payasa. Nos comenta un truquito Georgina para hacer que su princesita haga rotet después del biberón. Dice que el truco es cantarle la canción de la Gapimú y tú eres idiota, Georgina, o sea, tú eres idiota. Pero hombre... No, y tu marido también. ¡Ah! Y te ves una niña tonta. ¡Hala! Pero más chico, si no puede decir eso, hombre. Mi princesita, el rotel, cagapimú. No me jodas. Bueno, amigos, si queréis enviarme a vuestro chiquitito, yo voy a hacer de ellos un hombre de desprovecho. ¿Ya está? Ya está. Ya se acabó la canción. Padrino. ¿Qué? ¿Y tú, mona? No sé. ¿No la has comprado aún? Pues no. ¿Ya has visto la hora que es, padrino? Coño. No te preocupes, padrino. Colecciones El Palmón te ofrece la más amplia gama de mona, de pascua, de chocolate, chocolate blanco, chocolate afro y chocolate con leche. Llama al teléfono que aparece en la pantalla. 902-4033-332. Y en tan solo 30 minutos tendrás tu mona de pascua en casa. Esta colección de mona está certificada por el mismísimo Antonio Grulla. 902-4033-332. Los monos y las monas, soy Antonio Grulla. No son muy comestibles, que digamos. Bueno, rebozados están buenos, pero saben muy mal, saben fatal. Ahora bien, las monas de colecciones El Palmón están para chuparse los dedos. Porque sobre todo si te los comes al sol, porque se derrite por el chocolate. Antonio, pues mojas... ¿ya? ¿Antonio, ya? Sí, ya. Padrino, compra una mona de pascua de colecciones El Palmón y saltarás como un gorila. 902-4033-332. Existe un programa que se emite por las tardes de 3:30 a 4 en la cadena Ser y que se llama El Show de los Especialistas. Segunda, yo bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas de Segunda, yo pensaba que a lo mejor el título era El Show de los Especialistas, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Trabajando todos los días. Existe un programa de 3:30. No llama nada. Vaya, ahora sí. Ni nada ni nadie. Que llama a alguien, déjame trabajar de una vez, Paloma, por favor. No, no cojas. No cojas. Déjame. No cojas. Buenas tardes, llamo al teléfono. Apagate. Atención al cliente de apartamento adosado Viñasol, El Hermoso. Le atiende Rubén, que puedo ayudarle. Verá, yo para esta Semana Santa, muy buenas tardes. Buenas. Les había alquilado a ustedes un apartamento. Y resulta que eso que me han alquilado no puede ser tomado como un apartamento, sino como un trozo de guano enganchado en la punta de una rama de olivo. Caballero, le veo... Esa es la definición más próxima a lo que ustedes me han alquilado. Le veo descontento con el apartamento que nos alquiló para sus vacaciones, lo cual me parece harto increíble, puesto que nuestro apartamento lo recomiendan 9 de cada 10 dentistas. A mí los dentistas, mira, voy a decir una cosa. A mí los dentistas, para mí los dentistas son todos unos cabrones. Vamos a ver con la boquita. Y eso usted lo sabe. Con que no me venda ahora con esas. Los pero... dentistas recomiendan el mal, el caos, el dolor, el sufrimiento. Y los chicos sin azúcar. Son seres de otros planetas que han aterrizado aquí para conquistar la Tierra y no vienen en son de paz. Discúlpeme, pero el hombre con el que me voy a casar es dentista. ¡Ja! ¡Sí! ¡Ja! ¡No! ¡Ya! ¡Ja! ¿Qué? ¡Venga! ¡Ya! Solo me faltaba eso. Hombre, esto parece una escuela de karate. Ahora Ruth tiene un médico dentista. Uy. No, ¿cómo que tengo un médico dentista? Un novio dentista. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa? Pues es que me pasa, hombre. Ve como los dentistas son seres del demonio. Ahora la persona a la que más quiero en este mundo... ¿Quién es? Se enamora de un dentista. ¿Yo? ¿Está hablando de mí? Un dentista cabrón que ha venido a este planeta a robarme las ilusiones. ¡Qué boquita! Ay. Que se liga a mi amor y recomienda ese truño de apartamento que he alquilado. ¿Qué es lo que le pasa al apartamento? Dejemos de hablar de nosotros, que no le interesa al público. Pues para empezar, ponía que estaba en primera línea de mar. ¿Y no está en primera línea de mar? Está en Montserrat, entre Olesa y Montserrat, entre Olesa y Collbató. Bueno, amigo, en el Pleistoceno, perdone usted, en el Pleistoceno eso estaba ayer... Olesa era el balcón del Mediterráneo, le llamaban Balcanium del Mare Nostrum. Bueno, pues habrá sido el balcón que quiera, pero ahora está tomado por saco del mar. ¿Yo qué culpa tengo si han construido entre Olesa y el...? ¿Qué culpa tengo yo? ¿A mí qué me cuenta? Paloma, díselo. ¿Qué especulación tenemos nosotros de culpa? Una cosita, No, déjelo ya, vamos a ver. El dentista este, ¿dónde la ha sacado? ¿Quién? Pues pero, saliendo. ¡No hablo contigo! Pero que Paloma está soltera. Pero a mí me gusta usted. Y a mí me van las tías. Así que a ver qué hacemos con este trío. El dentista lo conocí en la facultad de odontología. Sí, anda, que pero tú si has estudiado mucho. Estudia. Pero iba a limpiar. Muy bien. Y fue a limpiar allí, y allí lo conocí. Fuiste a buscar trabajo y le limpiaste lo de abajo, ¿no? ¿No le traeré eso? Cuelga, no. Cuelga. Basta. Cuelga. Esa, qué sal gorda. Qué horror. Qué bajo estilo. Bueno, MacGyver, ¿qué pasa? A ver, que le veo corriendo por los pasillos. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene tan apurado? ¿Qué problema es? Porque, atención, porque hoy no traigo ninguna aventura mortal. ¿No? No, MacGyver hoy... ¿Qué viene usted? No ha tenido tiempo de preparar ninguna aventura mortal, porque está muy atrafagado. ¿Por qué habla usted en tercera persona como si fuera Raúl González del Madrid? Porque sí, porque cada vez me considero más importante. Bien. A tenor de los mails que vais recibiendo, la figura de MacGyver va creciendo y va tomando cada vez más un espectro de Dios. Dios. Bueno, va, hable. Venga, pues primera vez, desde que trabajo aquí, sí. Me comprometo a dar la solución a cualquier persona que en estos momentos esté viviendo un momento mortal letal. ¿En esta casa? No, en el mundo. Ah. Si alguien está en peligro, a punto de morir, o en una situación sin salida, que me llame al teléfono que sale sobreimpresionado en sus pantallas. Acabo, José. Usted ya está montando un consultorio. Parece que ya tenemos la primera llamada, ¿no? No pique en la mesa. No, si estoy picando yo más que él. ¿A quién se lo dices tú, verá? Bueno, a ver... ¡Tenemos la primera llamada! ¡Sí, hola, Orión MacGyver! No, perdón, un momento. Amigo, no, ¿saben, ustedes los dos cómo funciona, no? O sea, usted le pregunta la consulta y él le responde. Esto es muy sencillo. ¡Orión MacGyver! ¡No haga mi voz! ¡Pero si no es mi voz, es la mía! ¡No es la suya! ¡No haga mi voz! ¡Estoy en peligro de muerte! ¡En mucho peligro! ¡En una situación mortal, total, letal, 5! ¡Por favor, ayúdeme! A ver, bueno, Flor, primero, cálmate un poco. ¡Estoy a punto de morir! Lo primero, relájate, no te pongas histérico. Si hay alguien por ahí cerca tuyo que te pueda dar un bofetón para tranquilizarte, pide que te lo dé. ¡Dios mío, espérame! ¿Una hostia? Sí. Bueno, señor, señor... ¿Me puede dar un bofetón para tranquilizarme? Sí, ahora mismo. Vaya. Ya... Ha quedado muy bien, ¿eh? Joder, cómo ha... Ha dado bien el tío, ¿eh? Sí. Ya estoy más tranquilo, Oriol. Muy bien. MacGyver. Muy bien. Y ahora explícame, por favor, ¿qué te pasa? Mira, yo me había propuesto ir al trabajo de una forma distinta, saltando de azotea en azotea. En vez de ir por la calle, yo quería ir por los terrados, como Buenafuente, por el terrat. Muy bien, ¿dónde vives? Quería llegar a lo más alto por el terrat. ¿Dónde vives tú? Responde lo que sigue a esta pregunta. en Tarragona, en el Serrallo, ¿sabes? El barrio del puerto. En el puerto. ¿Y dónde trabajas? San Llorenç de la Muga, pasa Figueres. O sea, que le quería atravesar toda Cataluña por la azotea del edificio. Sí, exactamente. Y lo que pasa, MacGyver, es que al salir de Tarragona me he encontrado con que es imposible... Que hay una explanada muy grande, sin edificio ni nada. Ya, bien. Bueno, eso como mucho puede causar impotencia, pero para nada es mortal de momento. Sí que es mortal, MacGyver, porque tenía que haber llegado a mi trabajo a las 9 de la mañana. Y mira qué hora es, las 4 menos... Y aún no he llegado. Y si no llego me matarán, por tanto es mortal. Bien. Por favor, dime otra. Se me ocurre hacerte una cosa, bájate de la azotea donde estés y voy a trabajar como cada día por el suelo. No puedo, porque le prometí... Pero... Se está pegando todavía, dile al señor que con una hostia, que ya está usted tranquilo. Ha venido el tío, me ha oído gritar y me ha dado otro tostazo. Claro, pues baje la voz, hombre, que le va a matar a hostias. Le prometí al jefe que lo conseguiría y que si no lo conseguía le podía matar, por tanto también es mortal. Ya veo. Efectivamente está en peligro de muerte, al parecer no tiene escapatoria. ¿Qué hago? ¿Debo morir? ¿O no? No sé. ¿Hay solución a lo mío? ¡Claro que hay solución! ¡Bien! ¡Está hablando con Roger MacGyver! ¡Otro! Pero que solo dieron bien. Que no le pegue, hombre. Bueno. El tío... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me vas a dar el teléfono de tu jefe. Sí. Y yo le voy a llamar. Con cualquier excusa. De este modo lo despistaré un rato. Momento que aprovecharás tú para bajar de ese edificio e ir corriendo al siguiente sin que tu jefe te vea. Y a partir de ese momento ya podrás continuar con tu recorrido por la azotea hasta San Llorenç de la Muga, ¿qué te parece? ¡Fenomenal! Venga, pues dame el número de teléfono de tu jefe. ¿El 3? Venga, pues llamo y tú aprovecha. Vale, llame usted. ¿Estamos ya en línea? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues no me va mal. Parece que está cambiando el tiempo, ¿eh, señor? Pues no sé quién es, pero sí que parece, sí. Que está en un... Bueno. Espera un momento, ¿vale? Ahí en el teléfono. Espera un momentizo. Vale. ¡Chaval! ¡Sí! ¡Oye! ¡Hola! ¿Has llegado ya al otro edificio? ¿Qué? ¿Has llegado ya al otro edificio? ¡Espere, que ya estoy llegando! ¡Hostia! ¡Vine con el tío de las tortas, viene conmigo! Bueno, vale. ¡Estoy llegando! Dese prisa que voy siguiendo entreteniendo a jefe, espere. Vale. Sí, caballero. Sí. ¿Qué tal? No, dígame usted. que yo no he llamado, ¿eh? Ah, sí, es verdad, es verdad. Oiga, me gusta mucho su forma de trabajar. ¿La mía? Sí, le admiro mucho. Bueno. Me gusta su forma de ser usted mismo en el trabajo. Me gustaría decirle lo mismo, pero no tengo el gusto. Uh-huh. ¿Está bien ahí donde está usted o no? Buen tiempo, ¿no? Estoy, sí. Bueno, bien en nubes y eso. Vale. Bueno, ¿la apago yo esta llamada? No, no, yo, la apago yo. Bueno, la apaga la SER. Vale. No cuelgue, ¿eh? No cuelgo. ¡Chaval! ¡Ya! ¡Estoy entrando por la puerta! Venga, ya sigo. ¡Gracias, Uriol! Te sigo cubriendo, ¿eh? ¡Salvadme la vida, gracias! Porque me la has salvado ya, ya estoy entrando, estoy fichando. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hay, hola? Ay, Marga, qué bonito peinado. Alfonso, ¿cómo estamos? ¿Y tu hijo? Ah. No, pero en verdad no estaba llegando al trabajo, estaba llegando al edificio de al lado. ¿Dónde estabas? Aún estás en Tarragona. ¿Eh? Claro, me has pillado. Sí, sí, no, estaba engañado. Nada, me has pillado. Bueno, pues llegados a este punto... ¿Caballero? Sí, un momento, que no se puede. Sí, está aquí al lado. Es el de las hostias. Sí. No, el tiempo. Gracias, ya, el tiempo, gracias. ¿Qué tal? No, que gracias por su atención. ¿Puedo colgar ya? Sí, usted sí. Vale, bueno. ¡Chaval! Parece que aclara. Sí. ¡Chaval! Se ha ido. Bueno, lo dejamos aquí, esta aventura mortal que hemos solucionado a un amigo. Venga, Bueno, poca vergonya la que ha mostrat avui l'Oriol McKibben amb aquest problema que s'ha inventat, però nosaltres tornarem demà, amb menys vergonya encara, a 3:45 aquí a la cadena SER. Us deixem amb el Dodó Escolar i el seu famosíssim otorrinolaringólogo.